Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, un poquito demorades, hoy es día miércoles 11 de junio. En Ciudad de Buenos Aires está bastante despejado y tenemos 11 grados, ¿eh? Se le puede jugar al 11. Yo calculo acá en el estudio de Radio Semilla, más DTL. Menos 5. Hay menos temperatura, hay menos temperatura acá. Nuestro operador polaco está con gorrito de lana, si no me equivoco. El chino no, pero tiene al cuellito algo. Y acá las compañeras están... Uy, por favor, te miro y me da risa de toda la ropa que tenemos puesta. Pero bueno, hay sol. Vamos entonces rápido. Sí, vamos rápidamente. Bueno, primero mencionar que es un miércoles bastante particular. Es un miércoles particular porque ayer la Corte Suprema decidió, todavía encarcelar no, pero decidir que la principal dirigente política de la oposición de este país va presa. Lo cual la inhabilita para presentarse a las próximas pequeña elecciones. Cosa. Que bueno. Cosa. Estuve mirando cuando le dan la domiciliaria a Menem, no lo inhabilitan para todo el tiempo. De hecho, después volvió a ser senador, ¿viste? Qué bárbaro. ¿Qué salta a primera vista cuando uno habla de esto? A primera vista. A primera vista, la cuestión de género a mí me parece que impregna toda la causa y además principalmente por el tratamiento de los medios. Seguramente, no lo sabemos, pero si Cristina hubiese sido varón, por ahí le pasaba como a don Carlos, que no lo inhabilitaron. Nosotros ahora decimos inventar el trabajo remoto, pero él podría haber hecho trabajo remoto perfectamente. Eso por un lado, y segundo, una agenda muy marcada por los anhelos y deseos de los amigos de este hombre del norte, ¿no? Claro, a mí lo que primero me salta cuando me salta algo es la diferencia de vara, ¿no? Porque, digamos, todo es en aras de, combatir la corrupción que existe en política. Por supuesto. No solo en política. ¿Por qué existe la corrupción en política? Porque hay empresariados que ponen guita. Porque siempre para la corrupción hace falta dos, uno que pone la guita. Como el tango. Exacto, yo recuerdo como ser una de las más feroces, que es el proyecto de soterramiento del Sarmiento, bajo el gobierno de los Kirchner. ¿Pero quién era la empresa que iba a soterrar eso? Sí, yo me acuerdo. La empresa de Macri con Overdrecht, ¿se acuerda? Overdrecht. En toda Latinoamérica fue, algún preso por esa causa, porque estaba en todos los países. Menos en Argentina. Bueno, en Argentina. Bueno, el escándalo del agua escondido. También hay varios hechos. Hay multitudes. A mí lo que primero me salta es la doble vara. Y bueno, es cierto que yo calculo que un 40% de la población argentina está contenta y un 55-60% mira muy sorprendida esto, ¿no? Y los peronistas de alma y los kirchneristas, digamos, están muy afectados porque les liquida su principal referente política, no solo hacia adentro, sino fundamentalmente hacia afuera, ¿no? Aquella dirigente que podía competir con lo que tenemos ahora, porque también partimos de eso, ¿no? ¿Cuál es la corte? ¿Cuál es la justicia que es capaz de encanarla? ¿Cuál es la justicia? ¿Qué hace esa justicia? Mm. Es el menos democrático de los poderes judiciales. Es una monarquía, sí, prácticamente. De varones. Bueno, sí, querida, porque de varones. Mayoría inmensa manones. Y acá, del otro lado, compañero polaco. Sí, buen día a toda la audiencia, buen día a la mesa. En ese mismo sentido de lo que están ustedes comentando, un gran arco de la política y de la sociedad se ha manifestado, sea o no sea peronista, sea o no sea cristinista. A mi entender, es una opinión personal, estamos asistiendo a un momento histórico, porque este no es un mal gobierno de los que conocemos. Esto viene a romper un montón de otras cosas a las que nos había acostumbrado el capitalismo. Esto es trascendental en otro sentido. Así que ya hemos visto en los últimos tiempos, por ejemplo, en el gobierno de Milei, el decreto 70/23, la ley bases o ley ómnibus, y un montón de desmantelamientos que rompen la estructura existente por décadas que había existido. Así que este para mí es un paso más de prueba y error de lo que está haciendo el poder, ¿no? Los que están arriba de Milei, obviamente Milei y Macri, no están exentos de cargo y culpa. Pero me refiero a que estamos asistiendo a un momento gravísimo, gravísimo, y con esto obviamente no me estoy poniendo en ningún lugar de partidario, ni a favor ni en contra de ningún partido, sino que están rompiendo la estructura del mismo sistema capitalista, a mi entender. Así que estamos en un momento muy grave. Exactamente, de esos momentos graves, bueno, ¿cómo responde a la sociedad? Bueno, dentro de poco o un tiempo intermedio veremos si este golpe realmente logra reafirmar el rumbo derechoso, súper derechoso, súper represivo y súper expoliante de este gobierno, o hay alguna respuesta, ¿no es cierto? Porque esto es un golpe fuerte al conjunto. Sí, al conjunto, el conjunto de la, más de la allá gente. Del peronismo, uh-huh. Exactamente. Así es, che. Y son las 10 y 13 ya. Sí, ya estamos pisantes. Estaríamos pisando nuestro primer bloque y nuestra primer columna, que va a ser con Guillermo Folguera. Vamos a hablar un poco sobre extractivismos, como siempre, pero vamos a ponerlo de esta manera. El salmón que quería ser codorniz. La dejamos picando. Sí, bien picando, porque, digamos, primero tienen que crecerle alas a los salmones, ¿no? Aunque saltan los salmones, saltan. Bueno, pero no vuelan. Y, bueno, después vamos a estar charlando con la compañera Gabriela. ¿Por qué? Porque este viernes en Banfield, en la localidad de Banfield, él no se escucha. Se va a hacer un escrache a quién. Porque está viviendo ahí Julio Jesse. ¿Quién es Julio Jesse? Es un conspicuo participante desde la primera hora de las 3A, ustedes recordarán. Y además, este personaje siniestro fue el único miembro de las 3A, el único miembro de las 3A condenado. Estuvo 4 años cerca de, digamos, en la misma cárcel que Videla. Y bueno, hace un tiempito atrás fue liberado. ¿Por qué se lo conoce? ¿Por qué se lo acusó? ¿Se logró llevarlo a la justicia por la famosa masacre de Pacheco? Yo recuerdo ese hecho. Allí mataron a 3 militantes del PCT. Tenían una característica muy especial. Eran 3 obreros muy conocidos en la zona norte, donde existía un proletariado joven. Y todos ellos, más otros cientos de miles de laburantes, estaban dando una pelea y la estaban ganando. ¿Qué pelea estaban dando? Contra las burocracias sindicales. estaban dando una pelea impresionante y sí. Uno de ellos era dirigente de ahí de un del astillero Astarza. Y era uno de los uno de los cordones industriales más grandes del país, ¿no? El norte del Gran Buenos Aires. Sí, sí. La Panamericana, sí. Estaba los de Ford, bueno, había un montón, hubo mucha conflictividad, es interesante conocer esa historia, pero sobre eso golpean y asesinan a estos tres compañeros un día 29 de mayo, Cordobazo. Claro. Habían pasado 5 años Cordobazo. También contamos con la columna de Eva, de la fortaleza de Eva, ¿no? Que nos va a traer, como siempre, casos del mundo gremial, ¿sí? Y en el último bloque de este día vamos a hablar sobre los semaforazos que se vienen sucediendo viernes tras viernes por justicia y por la salud de Pablo Grillo, que tuvimos novedades la semana pasada, pero se cumplen 3 meses, se va a hacer un gran festival ahí en la Plaza de Remedios de Escalada, la Plaza Moreno, en Pavón, ¿sí? También el viernes. Sí. Va a estar movida la zona sur. Sí, yo voy a estar en las dos cosas. Vas a ir a cubrir los dos. Sí. Bueno, te tomas el eléctrico y listo, estás en un lado y en otro. Lo de Jessy, la convocatoria es en la estación de Banfield a las 16 y en Remedio de Escalada, una estación para la gente de Capital, una estación antes, a las 19. ¿Sí? La Plaza de Escalada está ahí al lado de la estación de Remedio de Escalada. Así que ahí vamos a hablar con un amigo de toda la vida, de Pablito Grillo, que nos va a comentar cómo es la actividad y bueno, cómo surgió todo este grupo de solidaridad de apoyo. Así que bueno, si les parece, vamos a un poquito de música. Una cosita más. Es muy probable que podamos hablar con Gustavo Franquet, que es el abogado de Facundo Jones Walla. Bueno, por la detención, porque fue acusado de intimidación pública, Facundo, sí, incitación a la violencia y asociación criminal. Así que vamos a intentar, hay una audiencia que debería estar teniendo lugar ahora, pero bueno, intentaremos alrededor de las 10, antes de unos minutos antes de las 11. A las 9 de la mañana hay una audiencia, y, bueno, ya tendría que estar en danza. Así que bueno, eso para el programa de hoy. Hey, azoka, eguna dugu gaur, hausoan, nire bakoitik entzuten da, burnien arteko zaratak, atontzen postuak ornitzen, zentzuen ospakizuna, koloru zaiak, ez natzerako prezena. Azoka iona, auzoan, jende guztia gortzen da elkar, nire jendoa jako arreai, mundari mira irunerrihan. Azoka egona, azo euri jauta nila plazan, izar gorri japizten da, mozko leho jende gijan. Family, hey. Txoriak eta hoiarrak, zuaitzak eta gaztak, alfombrak eta zapatak, tankak eta barazkiak, Homer Simpsonen pijamak, olibak eta frutak, eta laliren kioskoan, gazet eta gazetak. Azoka gona, azoan, jende guztia gozen da elkar, irie jendo aiako arreha, mundu ari bira irun errihan. Azoka eguna, atzo euri jauda nila plazan, izar gorri japizten da, mozuko leo jenekian. Gernikan bombardak eta azokia eguna izan zen. Aitonak zuekin zerura, oteirik ez da ikusten. Martxanda gazte asamblada, kamiona eta baflehak. Ez da trionetriko baina, ez du esposo mobiestar. Azokia eguna, auzoan, jende guztia. Volvimos a este Enredando las Mañanas. Hoy es día miércoles 11 de junio, son las 10:20 y si todo anda bien, del otro lado de la línea debería estar Guillermo Folguera. Guillermo, ¿nos escuchás? Todo anda bien, es un montón decir eso en estos días, es un montón, pero bueno. Es un montón. Bueno, la comunicación. Tengamos expectativas bajas. ¿Cómo andan ahí? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos, con mucho frío. Pero bueno, es lo que hay en el estudio. Bueno, venimos de un día de ayer bastante complicado, y con una perspectiva bastante oscura, ¿no? Sí, que no es independiente, ¿no?, de las columnas. Pues yo ayer pensé bastante qué escribir, cómo escribirlo en las redes sociales, y después pensaba cómo se ponía en diálogo el tema de Cristina, más allá de las obvias particularidades del caso, con lo que significa un poder judicial que actúa o no actúa dependiendo de las circunstancias, ¿no? Es muy claro eso, y los temas socioambientales además no han estado exentos al rol judicial de mirar para un lado cuando se trata de las corporaciones, o de atacar con furia cuando se trata de un pibe o una piba, o no sé, una mujer en la Puna, o un hombre que dijo que no a un extractivismo determinado, y la ferocidad del poder de caso, ¿no? Yo creo que es muy interesante poner el tema de Cristina en diálogo con estos temas, porque creo que aparecen varios elementos. Sí, y en esa lógica también es un poder que además actúa casi de manera independiente, porque con muy poca capacidad de control por parte de la gente, ¿no?, del laburante. Sí, y como una fuerza represiva más. Sí. Eso también es muy interesante, porque todo lo que generan las balas de goma. Ayer, por ejemplo, nos juntamos con Susi Maresca a la noche, esta gran fotógrafa que fue tantas veces baleada en las represiones, y hablábamos un poco de las fuerzas policiales y la huella que van dejando en las comunidades que marchan y que intentan resistir. El Poder Judicial hace lo mismo, ¿no? Es una manera de amedrentar. Yo sigo todavía con el caso del pibe de Rawson, ¿no?, que terminó quitándose la vida y que 24 horas después fue absuelto. Digo, son situaciones que de un morbo, de una, que además no paga un precio político. Hablando de eso, digo, es un sistema judicial que parece no pagar ningún costo, ningún precio, ni sabemos quiénes son ya, digamos, y sin embargo sabemos que son un ancla fundamental del poder. Sí, exactamente. No conocemos, hola Guillermo, no conocemos los nombres de los jueces que así tan fácilmente condenan a la gente. No conocemos los nombres y tampoco las fotos, ¿no? Digamos, sí, son imágenes que pasan desapercibidas y que parece que no cumplieran ningún rol. Y toda la, ahora, digamos, yo no soy de vuelta, no soy especialista en nada, pero digamos, soy todavía menos especialista en temas jurídicos, pero estoy acompañando las propias transformaciones que se están dando en el sistema judicial en los últimos meses. Digo, más allá de Patricia Bullrich, se está dando una modificación institucional que entiendo que busca la aceleración y que pone más peso en los fiscales, y que lo único que hace es aumentar el sistema represivo bajo máximas, además, que sabemos, digo, ¿quiénes van presos a nuestro país? Digo, corramos el tema Cristina. Va la gente pobre, no, la gente rica no va presa por definición. Entonces, digo, ahí uno, quizás estoy diciendo una obviedad, quizás es obvio que el sistema judicial no deja de ser una estructura más del poder y la represión, pero parecen gozar de cierta imagen y palabras como justicia que están evidentemente lejísimas. Sí, lejísimos del sentir de la gente, que, bueno, también son gente, ¿no? Es muy loco, bueno, psicológicamente hablando, el nivel de disociación que tienen. Pero haciendo un paréntesis de este punteo de la realidad, íbamos a hablar de ciertas estrategias que está poniendo en juego el extractivismo. Pilar recién me miró porque yo le dije, vamos a hablar de algo así como el anhelo del salmón por ser codorniz. Ah, mira qué linda frase. Está bueno. Claro, porque en general, digamos, quizá la forma más brutal de formas de legitimación y de represión, justamente, y vamos transitando hacia el otro tema, pero es el mismo, sea cuando el poder o bien niega o bien se muestra, ¿no? Digamos, antes hablábamos del poder represivo de las balas de goma y de quien las ejecuta, y también, evidentemente, la forma que tomó el negacionismo bajo esta gran bandera, que además cuando cerramos los ojos y pensamos en negacionismo, pensamos posiblemente en Trump, en Bolsonaro y en Milei, ¿no? Personas que niegan por completo que el problema ambiental sea un problema, que haya que cuidar y resguardar tal cosa como la naturaleza y que consideran que todo es mercantil, ¿no? Digamos, aparece rápidamente. Pero después hay otras formas de alejamiento y de mercantilización que son un poco más sutiles, que a mí en particular, por mi trabajo y por mi militancia, me interesan tanto o más que las primeras, porque me parece que están más ocultas, y que tiene que ver justamente con tomar un problema que es eminentemente político. Cuando digo político, estoy hablando una comunidad decidiendo cómo quiere vivir, ¿no? O sea, una comunidad quiere o no quiere que se seque la salmuera que está debajo de la salina donde vive. Una comunidad quiere o no quiere que al lado se ponga una minera de uranio que va a dejar millones de años de desechos nucleares. Bueno, esa pregunta, que es política, tiene una serie de elementos que la alejan de la comunidad, que la hacen que esa comunidad empiece a no poder decir nada respecto a eso. Y eso, de alguna manera, es cuando pensamos durante la semana, intercambiábamos ideas, lo que yo un poco le decía, la conversión técnica de un problema. ¿Qué pasa cuando un problema que es político se hace un problema técnico? Díganme ustedes si se va comprendiendo para dónde vamos. Sí, perfecto. Venimos bien. Bueno, ese problema técnico, digamos, puede acá la intencionalidad de quien lo ejecuta, vamos a correrla de lado. Vamos a suponer que puede haber mala intención como no buena intención. Pero ese problema técnico tiene, por ejemplo, diferentes manifestaciones. Si yo empiezo a, por ejemplo, a hablar de minería de litio. Y digo, bueno, la minería de litio es clave comprender las metodologías que se extraen, y empiezo a señalar que, por ejemplo, una técnica de evaporación evapora o hace perder el 98% del agua, pero una técnica de absorción hace perder el 45% del agua, y empiezo a hablar en estos términos, que aclaro, son los términos que se hablan en los órganos de decisión. Imagínense una comunidad en Jujuy, en Salta, en Catamarca, teniendo que intervenir en ese debate. Imagínense lo que significa para una comunidad. Vamos del tema del litio. Vamos a los agronegocios, que tantas veces lo hablamos los miércoles. Imagínense un pueblo fumigado teniendo que dar elementos técnicos para mostrar que el cáncer que tiene su familia, su cuadra, porque además a veces son 15, 20 casos, se debe a determinados elementos químicos que están interactuando en, etcétera. Todo eso lo que hace es, otra vez volvemos al punto central, preguntarnos qué es la democracia cuando estamos hablando de estos problemas. Y lo que termina pasando, de hecho, y acá bien como volvemos al sistema judicial, es que el tema se empaqueta técnicamente de tal manera que, por ejemplo, para que una comunidad avance judicialmente en este poder judicial, que si algo no es justo, para que una comunidad avance, va a tener que acudir a los profesionales. Una anécdota real: 2015, derrame de Navarri Gol, el mayor derrame minero en la historia de Argentina, la Asamblea Hachal no se toca, denuncia, actúan un montón poderes, obviamente todos los poderes represivos, el gobernador miente, etcétera, etcétera. Se empieza el juicio, creo que fue la Corte Suprema, manda a Navarri Gol a la justicia sanjuanina, rápidamente arreglan y quedan funcionarios de, en ese momento, del gobierno de Cristina, de minería y de ambiente, judicializados. Por cierto, un juicio que en cualquier momento obviamente se va a terminar por caer. ¿Quién opinó acerca del derrame? Tuvieron que convocar a un hidrogeólogo norteamericano, Robert Moran, para que se expida respecto a si el río Hachal estaba contaminado. O sea, la comunidad de Hachal no podía hablar de lo que le pasaba a su río, en el lugar donde tienen enterrados a sus ancestros, en el lugar donde el agua que beben sus hijos e hijas, y tenían que acudir a un profesional. Yo creo que ahí hay un punto que quizás pensamos en Milei y decimos, bueno, pero estamos años luz de discutir esto. Pero yo creo que es clave a la hora de pensar nuestra democracia. Sí, tal cual, te escuchábamos atentamente. Y también de pensar, que es algo que hemos ido hablando a lo largo de los diferentes miércoles, ¿no? Porque, de nuevo, la palabra autorizada de quién, ¿no? Del profesional, exacto, del académico, del investigador, ¿no? Bueno, en este caso era una persona de afuera, que también es rarísimo, pero porque se podría haber llamado a alguien, algún investigador de la zona, silenciando la palabra de las comunidades por una cuestión que es claramente colonial, digamos. Es totalmente. Sí, yo también pensaba, ¿no? Cómo, en general, este capitalismo que tenemos, cómo está tan cubierto, es decir, la realidad cotidiana está tan cubierto de tantos velos, viste, más allá, más aún que una cebolla, capa tras capa tras capa. Entonces, digamos, eso dificulta mucho la discusión y oculta mucho la verdad, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cientos de miles de velos que no vemos, es como, digamos, la realidad parece mágica, es así, punto. No, porque los velos nos ocultan los mecanismos simples de apriete y de extracción. No es fácil. Tal cual. No es una tarea fácil, ¿no? Porque, bueno, no estamos acostumbrados, pero ya hace tiempo que tenemos, porque en política también pasa lo mismo, ¿no? Votamos una lista y tenemos un cuáder ahí en la misma lista. Todo está, la realidad está muy, muy cubierta de, no son los 7 velos, son los 77 velos, para poder ver quién está detrás de. Tal cual. Y además me gustó mucho lo de velo, y el velo, en este caso, tiene que ver con una estrategia que las corporaciones eligieron adrede, que la tomaron de la estrategia de las tabacaleras de la década del 50 y 60, cuando se defendían, que era complicar. Si ustedes siguen con la manera en la cual las tabacaleras se defienden de los ataques, obviamente, de los daños a la salud que generan, sobre todo generación, por ejemplo, de cáncer de pulmón, lo que intentan no es negar que el tabaco genera cáncer de pulmón, sino complejizar. Bueno, hay muchos factores. Sí. Esa estrategia de complejización la aplican en todo. Entonces, pareciera de golpe que es muy complicado hablar de salud. Sí. No se lo voy a decir. O que es muy complicado hablar de alimentación. O que hay que acudir a un especialista para hablar de río. Y la verdad es que todos los que más o menos tenemos experiencia viajando a un lugar, sabemos perfectamente que una comunidad sabe cómo vivir. No es que necesita ser enseñada respecto a cómo vivir. Entonces ahí hay un desplazamiento que es fuerte, porque además yo creo que en el caso de las corporaciones es buscado, es adrede. Pero en muchos casos yo creo que no hay mala intención. Por ejemplo, yo a veces veo la configuración de lo que se llama crisis climática desde muchos sectores bien intencionados y no están buscando mala intención, pero es una manera de concebir a la crisis climática tan lejos de las posibilidades sociales que la gente no tiene nada para hacer, digamos. Si el único tema, por ejemplo, con la crisis climática tiene que ver con la emisión de los gases de efecto invernadero que generan Estados Unidos y China, y no hay nada por hacer, digamos. No. Bueno, ¿cómo hago para que estos temas que no son propios vuelvan al poder de los pueblos? Sí, pueblos que también se ven muy avasallados por la lógica extractiva, ¿no? Porque también nosotros tenemos una concentración en las ciudades que cada vez son más artificiales, ¿no? Entonces, pueblos que parecen muy lejanos a quienes por ahí a veces habitamos las ciudades, pero que sin embargo para quienes habitan ahí son realidades muy palpables, ¿no? Totalmente. Y el punto que planteas también, el arrinconamiento de las comunidades también es brutal. Digo, la degradación, ayer en el programa, después de la deriva en Revuelto Radio, entrevistábamos a Tato Iglesias y un poco lo que él planteaba es, ha sido tan acelerada la degradación, por ejemplo, en el caso de Argentina, en las últimas décadas, él lo ponía en un siglo, yo lo tengo muy palpable en los últimos 70 años posiblemente, que bueno, digamos, las comunidades empiezan también a olvidar qué significa vivir bien, qué significan sus reivindicaciones, realmente, ¿qué significa democracia? Digo, volviendo al comienzo de lo de Cristina, ¿qué significa una democracia en este contexto en nuestro país? Tal cual. Bueno, el miércoles pasado hablábamos con un compañero de Exaltación de la Cruz y él nos decía que mientras haya fumigaciones no puede haber democracia. Así que... Claro. Es un poco eso, ¿no? También. Porque además te van corriendo, digo. Un alimento, la otra vez escuchaba a alguien que irónicamente decía... antes cuando estabas enfermo te daban pollo hervido con verduras. ¿Qué significa eso ahora que tenga todo veneno, digamos? ¿Qué, claro. ¿Qué significa en términos de...? Y no, de ahí una naturalización. Estuve en Moreno en la semana anterior en dos lugares diferentes durante la semana. Entonces me preguntaban, ¿y qué pasa con el agua de Moreno que parece que tiene agrotóxicos? ¿Cómo hago para quitar...? Y no, claro. O sea, ¿cuándo fue que fue natural? ¿Qué hace el Estado argentino frente a esa situación? No lo mide. Bueno. O sea, hemos decidido no medir... la presencia de agrotóxicos en el agua, no medir la cantidad de abejas, no medir la prevalencia de enfermedades como el cáncer, el autismo. Entonces, hay como una especie de situación donde, claro, Milei ya aparece como una comedia de enredo, si no fuera dramático y fuera nuestro presidente, pero hay una historia que va a haber que también desarmar, reconstruir para volver a palpar algo parecido a una democracia, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos con eso, con la posibilidad de reconstruir para ver si podemos llegar a palpar una democracia, por lo menos en un futuro un poco cercano, para que no nos quede tan lejos todo. Guillermo, te agradecemos un montón estos minutos al aire y te mandamos un abrazo. Nos volvemos. No, la agresión soy yo. La única moraleja de esta cuestión, que espero no haber sido muy enroscado en la presentación, es: hagamos simples los problemas simples. Los problemas que tienen que ver con salud, naturaleza, con vivienda, con lo que tiene que ver básicamente con nuestros derechos y con vivir bien, son problemas tremendamente simples y no dejemos que nadie se nos apropie. Tal cual. Bueno, pero para eso, y valga la metáfora especista, hay que bajar a un par del caballo, ¿eh? Eso va a ser difícil. Hay que Vamos a empezar con las boleadoras. Tal cual. Te mandamos un abrazo grande, Guillermo. Muchísimas gracias. Un abrazo, compañeras queridas, a ustedes. Abrazo. Chao. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. It's a vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah. Sentito estás en musicao, un golpuchan, el ritmo de que era mango, viste dimensionar. Yeah, yo escalería, Jamaica, glass, burumba, tu codurra. Hey, when I say, this is J.A., we're doing the vibe in the Basque Country. Hey, hey, so this is J.A., so we're vibing in a Basque Country. Why should I dance in the scratch, but get a torres in Big Bang, ya, deher que tan gerardo, ya, su lo pensetic, su bola, Euskar planeta, espacio, tal de que boys en balo, ya, y arrienarte con tal cam, sus galletas de que... Volvemos al segundo bloque de este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Y pretendemos estar en comunicación con Gabriela, porque como les habíamos comentado al inicio, este viernes va a haber un escrache a un asesino que vive allí, que se llama Julio Jesse, que incluso ha sido condenado por un triple asesinato ocurrido en Pacheco en el año 74, donde fueron asesinados tres obreros muy combativos de la zona. Gabriela, ¿nos escuchamos? Sí, sí, sí, escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Día. Hola, bueno, muchísimas gracias por atendernos y comentarnos para nosotros y la audiencia. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué en Banfield se va a hacer este scratch este viernes? Y bueno, ¿cómo se fue gestando esto? ¿Por qué es necesario hacerlo? Bueno, ¿qué tal? Es que crecer a un reconocido, sobre todo de la década del 70, un reconocido patotero de la juventud peronista de la República Argentina, por sus siglas JPRA. JPRA. Claro, que a la que se solía denominar como JPRA. Este personaje formaba parte dentro de lo que fue el Ministerio de Bienestar Social, cartera que estaba en ese momento a cargo de un personaje tan oscuro como José López Rega, y que desde ese ministerio, a través de organismos fantasmas que se creaban, operaba esta organización criminal que tuvo como tarea desde el gobierno la persecución, secuestro, tortura y asesinato de... ¡Ay, no te escuchamos! El último segundo no te lo escuchamos. Ah, está bien. Digamos, como la persecución, secuestro, tortura y asesinato de militantes, ¿no? Porque se trató de una organización que era filofascista y que surge como para contrapesar lo que fue ese periodo de movimientos populares y por derechos sociales y conquistas, ¿no? Bueno, en ese marco de acciones delictivas, este personaje llamado Julio Jesse, que continuó su carrera política durante los años 90, de hecho se pueden encontrar fotos en donde posa junto a Menem, entre otros referentes del Partido Justicialista de por aquel entonces, incluso Duhalde. Bueno, este personaje, yo me vengo enterando el año pasado recién, porque a raíz de que, bueno, digamos, en algún momento toda esta información era oculta, no era fácil acceder, y de alguna manera, con la gran cantidad de difusión de información, logro acceder al conocimiento de que este personaje, que fue asesino de uno de mis hijos, vive aquí en Zona Sur. Yo soy de Remedios de Escalada, de hecho, este hombre centró su militancia y referencia propiaria justamente en el partido de Lanús, y en la región de Medios de Escalada, bueno, Lomas, Banfield, y vive actualmente en Banfield, por eso el scratch se trae en ese lugar. Gabriela, recién nos dijiste que vos sos sobrina de uno de los asesinados. Exactamente, yo soy sobrina de Oscar Dalmacio Mesa, que era referente sindical de Astilleros Astarza. Astarza, sí. Joven, jovencísimo, los tres eran muy jóvenes. 26 años tenía Oscar en ese momento. Y bueno, es un delito por el cual a él se lo juzga en el año 2016 porque tiene dos causas, Jesse. Una causa por asociación ilícita, como partícipe, de hecho, digamos, se han hecho investigaciones en donde lo ubican dentro de lo que es la estructura delictiva como una posición central en lo que eran las operaciones de persecución a referentes. Del mismo modo que también se comprueban la compra de armas, ¿no? Vinculadas a las armas que, digamos, ingresaban en el Ministerio de Bienestar Social. Él estaba a cargo de un organismo, algo así como el Instituto de Acción Cooperativa, no quiero equivocarme, no digamos, quiero ser lo más preciso posible, pero creo que se llamaba así, que en realidad eran instituciones fantasmas, sí, que se organizaban adentro del Estado, cuyas finalidades no tenían absolutamente nada que ver con esa fachada. Bueno, en el año 74, el asalto a este local, como vos bien mencionaste, resulta en el secuestro de 6 personas, 3 mujeres, 3 hombres, las mujeres las liberan a las pocas cuadras, y estos tres hombres, entre ellos mi tío, aparecen muertos en un descampado al día siguiente, acribillados. Fue una movilización en su momento que oportunamente tuvo el rechazo de todo el arco político, hasta incluso tuvieron que expresarse las burocracias, quienes en realidad estaban vinculadas, sí, digamos, en estas prácticas oscuras, pero digamos, a la luz del día mostraban una cara solidaria. Fue una movilización muy, muy grande para la época, un repudio enorme. Incluso hasta paro. Yo hasta lo comparo. Paro hubo en Astarza, sí. Sí. Parable, si se quiere, con muchas diferencias y salvando las distancias, pero entendiendo como el levantamiento popular, como fue en su momento el repudio por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costequi en 2022. Es decir, que tuvo una gran relevancia como repudio social. Bueno, a este hombre se lo juzga, se le comprueba la vinculación por asociación ilícita ligado a la AAA. Es decir, por eso hay una causa, una sentencia firme, y también se lo juzga por lo que se llamó la masacre de Pacheco, que fue este asesinato a los obreros a los obreros del PST. Ahí eran tres. Mi tío, que era de Astilleros Astarza, Antonio Moses, que era obrero y delegado de la metalúrgica Huobrón, y Mario Sida, que era referente estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica 1 de Tigre. Bueno, para irnos resumiendo, yo logro tener conocimiento de que estas causas a él se le iniciaron. La causa por la masacre de Pacheco, por ser considerado delito de lesa humanidad, lo condenan en el 2016, y en la instancia de apelación, los jueces que toman, los magistrados que toman la causa, declaran insuficiente los testimonios de una de las testigos sobrevivientes, que lo señala porque lo reconoce, desdibujando un poco el testimonio y quitándole credibilidad, diciendo que bueno, que a lo mejor la mujer estuvo confundida, que no vio bien, que pasaron muchos años, y bajo esas causales declaran la falta de mérito, que es que finalmente a él le da la libertad. Jueces que en realidad están vinculados con el poder. Nosotros estamos denunciando esos vínculos con el poder y desestimar la causa. No lo declara inocente, no está declarado inocente, ajá, simplemente lo que declararon es la falta de mérito. Entonces entendemos que las experiencias que hacemos es, si no es justicia. Ay, se te va. Cuadra. Hola. Hola. Entendemos que... Hola. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Entendemos que esta causa demuestra una más de las connivencias y vínculos con el poder que una y otra vez vuelven a revictimizar a las familias que fuimos afectadas por las tragedias que se dieron en los periodos de persecución a militancia, de secuestros, torturas, amparando a los asesinos, a los genocidas. Entonces, por eso vimos este viernes. Este viernes, contanos dónde y a qué hora. Este viernes a las 10 horas. Hoy se te va. Dijimos, este viernes. Este viernes. A 13 de junio a las 16 horas. En la estación Banfield, del lado oeste, donde está la placita, nos convocamos ahí, el llamado lo estamos haciendo desde la Comisión por la Restitución de la Comisaría Tercera, de la cual formo parte, que es una organización que está reclamando por un espacio de memoria en Lanús, junto con otras organizaciones, sindicatos, estudiantiles, universitarios, para caminar las calles de Banfield señalando que en ese barrio hay un genocida, de hoy sigue persiguiendo, que al día de hoy sigue teniendo prácticas persecutorias, que al día de hoy se sigue representando como referente político con la intención de disputar internas dentro del PJ. Porque a su mes han tenido reuniones, una parte del arco político de la derecha del PJ. Y bueno, además, siguiente, digamos, información de que a estudiantes de las escuelas aledañas los... ¿Cómo? Sí, ¿cómo escuchas? Perdón, no, volví a contarnos. Sí. Este mismo... Hoy, ¿no? Adolescentes, estudiantes de escuelas secundarias, militantes, a perseguirlos y amenazarlos. Nos hemos enterado recientemente en nuestras rondas de volanteos y pegatinas, nos hemos encontrado con estudiantes que lo han conocido, que nos dicen que los hay. Bueno, este personaje, ¿no?, que es terrible todo lo que nos contás, porque nos traes también a lo que es cotidianamente hoy en día un partícipe de un partido político activo. Y por otro lado, ligándolo con el pasado, este señor Jesse, este asesino Jesse, fue el único condenado por la AAA, siendo que entre 1.500 y 2.000 obreros y activistas gremiales fueron liquidados por la AAA. ¿Qué manto de olvido? En la causa que a él se le hizo por asociación ilícita, sí, en realidad fueron juzgados varios, creo que son 5. Ajá. Uno de ellos es Conti, hay un juicio más amplio a otros que se les comprueba la pertenencia a la AAA. Ajá. ¿Y estos están condenados? Están condenados. De hecho, él también fue condenado por asociación ilícita. Y después... lo que nosotros reclamamos, sí, nosotros lo que reclamamos es la reapertura y que se lo condene a perpetua por este delito puntual, que es por la masacre de Pacheco. Y sospechamos que debió haber sido partícipe de tantos muchos otros asesinatos. Pero obvio, por supuesto. Así es, estimada. Bueno, ¿querés agregarnos algo más, Gabriela? No, eso, que los esperamos el día 13 para manifestar el repudio en un momento en donde se hace fundamental, sí, estar en la calle para decir... No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y que a donde vayan, los iremos a buscar. Bueno, nos quedamos con esas palabras y te mandamos un abrazo inmenso desde acá. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Gauza pankarri den munduan bizi bagara. música de agricultura, la peste que está. Esta quinta es una garate con amor y oham. Por en vez de cantule, lo escucha de un acústico. Sentí pensado y tuve y guste con tema tía. Este que se emociona, la temora pasa industria. Su peste liga patea, yo canté en un sola. Y yo la perito pronto eché arriba mundo. Este liga patea, yo catzen duzula, di yo la perito un fronto y eche arria mundua. Maite zaitut, yeah! Basuaren kultura da, horregatik rege dugu zendagarria. Begira gutam, tongo ez eta laboa, nahazten medizina eta musika. Linton Kwesi Johnson ta Smithan maite, Michael Frantiren gizatasunari eutxe. Kanetik zioen zeme alabatuena, filosofek ez ezkiten gehiago eta baina, existentzia pareten kontrapilota, galdera erantzunak joku aztera doa, oiu dezagu franka potentek bezala, bizkor lola, bizkor bizitza, miraria baita. Seguen sa un sistema o me toquían. Sabe le conforma tarda su de no le custietan. Good boy, astronauta, cantan su cara mi tipo han. Micro clima, porta matriz y día mundo matriza. O sen demonio, seguen sa un sistema o me toquían. Sabe le formak darda zuten une guztietan. Good boy, astronauta, tantzan izurka gamiotikoan. Mikro, klima, hortan, matrixi diha mundu matrixa. Ozen demonio, zegoen zauzuzten aumetokian. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Confianza y nuevo ambiente. Volvimos a este Enredando las Mañanas. Son las 11, sigue siendo mucho frío en Buenos Aires, alrededor de 11 grados. Nuestra idea era hablar con Gustavo Franquet, pero Gustavo está en una audiencia en este momento. Gustavo forma parte de la gremial de abogados por la detención de Facundo Jones Walla. Como ustedes saben, Facundo fue detenido nuevamente. Se lo acusa de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Bueno, lo que dice la gremial es que no confían en los tribunales o acusadores que administran y aplican las leyes de explotación y la miseria. La gremial vino advirtiendo que había una voluntad política de perseguir y de estigmatizar a Facundo con distintas denuncias hechas por el gobierno nacional, por supuesto de la mano de Patricia Bullrich y el de la provincia de Chubut. Y bueno, la fiscalía se iba a sumar a esta persecución y criminalización. Por dar un ejemplo, cuando la familia de Facundo se presenta ante la Fiscalía Federal de Bariloche para requerir información sobre la denuncia que agita Bullrich, le aseguraron que no había nada contra él. Y que las palabras de este en la presentación de su libro no constituían delito alguno. Bueno, ¿qué pasó y cuáles son las últimas novedades? Hubo toda una serie de irregularidades, en una primera instancia no se sabía dónde lo habían llevado a Facundo, no podía hablar con los abogados, no se sabía cómo iba a ser, cómo iba a ser todo el proceso, legal. Accedieron a la información la gente de la gremial. Y en este momento hay una audiencia que está en danza, donde está hablando, tenemos entendido, la fiscalía, y después van a hablar los abogados de Facundo. Y lo que dicen es que, bueno, como mencionábamos antes, Facundo fue detenido irregular e ilegalmente, sin orden judicial. No se le permitió hablar con sus abogados. Cuando los llama a los abogados, el oficial de inteligencia de la Policía Federal, esto es cita textual, que era parte de ese grupo que los detuvo, y informa un número de causa que hasta ahora es inexistente. Y de una intervención del juez federal, y ahora el otro, hace un momento que Pilar decía los nombres o por lo menos las caras, sí. Juez federal Andriani y la fiscal Pagano Mata. Juez federal Andriani y la fiscal Pagano Mata. Otro bloque está Enredando las Mañanas, donde la justicia, bueno, es un elemento determinante para poder ejercer la represión. Y detrás de la represión todo, bueno, en la defensa de los negocios inmobiliarios y de extracción de toda la, tal cual, de toda la cordillera, porque es eso lo que está detrás de, sí, por de su... la represión a los pueblos originarios y a los organizados más aún, ¿no? Sí, por supuesto, dichos en la presentación de un libro. Es demencial, ¿no? De un libro que estaba presentando Jones Walla, ¿no? Bueno, 6 horas después aparece mágicamente, como suelen estas cosas, una orden, y 40 horas después los defensores son notificados por autoridad judicial y de manera confusa de los delitos que se le imputan a Facundo. Parece que la fiscalía pretende tratar, que la audiencia que está teniendo curso ahora sea multipropósito. Multipropósito, multitask. Una multipimer. Todas las conversaciones que tuvo Facundo con sus defensores fueron con teléfonos en alta voz y presencia y atenta escucha del personal de la Policía Federal. Dice que se informa que no está previsto el acceso por medio de videoconferencia a todo aquel interesado en presenciar la audiencia, violando el principio de publicidad, claro, que es uno de los ejes del Código de Procedimientos Vigentes. Entonces la gremial, en cumplimiento de lo que la norma manda, informa los datos de acceso para la plataforma Zoom que se les han enviado, bueno, con un ID de reunión, que es una audiencia que está teniendo lugar ahora, ¿no? Y hay otra cuestión que quieren destacar. La audiencia empezó a las 9 de la mañana, que es de gravedad, que es que se enteraron que la fiscalía pedirá en la audiencia que el proceso contra Facundo se desarrolle según lo previsto el título 4 del libro segundo, artículos 334 y 336 del Código Procesal Penal vigente, y bueno, que esto constituye una cuestión de gravedad. Así que sí, dar novedades de la causa de Facundo Jones Walla, una vez más, persecución a líderes y referentes de las comunidades en la Argentina, con una clara, digamos, con una cuestión hasta quirúrgica, ¿no? Saben a quién ir a buscar, cómo, con numerosas irregularidades en el proceso, sin que tengan la capacidad de comunicación en un ámbito privado con sus abogados, ¿no? Con todo el daño que esto hace a la familia, de que se lleven un integrante, que no se sepa dónde. Bueno, todas estas cuestiones que no es la primera vez que pasan, ¿no? Bueno, a Facundo lo han detenido aquí y allá, en numerosísimas oportunidades, y también es bueno para la familia y para todas las comunidades y todo aquel que quiera protestar. Uh-huh. No te va a ser fácil, eso es lo que nos están diciendo a todos, ¿no? Sí, hay una clara política de amedrentamiento de cualquier tipo de foco de protesta social, por el motivo que sea, ¿no? Sí, amedrentamiento y represión, sí. Digamos, concreta, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, una agenda, como hablábamos antes con Guillermo, una agenda un poco que viene del norte también, ¿no? Que se adopta aquí con tanto cariño y tanto esmero, sí. ¿No? Que viene del norte. Vamos a ver si desde el norte nos vienen los aires que tienen allá en Los Ángeles, ¿no? Porque del norte vienen las políticas, pero es también cierto. Del norte pueden venir esos aires de la migrantada, sí, sí. ¿No? De la migrantada que está tomando las calles de Los Ángeles. No le importa nada el protocolo antipiquete y adelante. Porque van a tener que llamarla a la señora Bullrich. Mm. Con una cuestión de mood también, ¿no? De nuevo, un poco lo que hablábamos antes de empezar el programa, la lógica de la crueldad. Porque esperar a que los hijos de las migrantes vayan a la escuela para llevarse a los padres, claro, es de una, claro, crueldad. Sí, sí, sí, sí. La es de una crueldad. Por eso que salió así de forma tan espontánea y tan masivamente, porque la política de este señor Trump de ir con sus agentes a hacer redadas, redadas. Bueno, eso es lo que ha... Y no sé si ustedes vieron, pero en los videítos y las fotos que vimos de Los Ángeles, se veían muchas banderas palestinas también, sí, ¿no? Muchas banderas palestinas. Muchas banderas palestinas. Muchas banderas, cierto, palestinas. E inclusive ellos habían detenido, esto ya lleva más de 4 días, uno de los días habían detenido a un tal David Huerta, que es un dirigente sindical, y tuvieron que liberarlo. Bueno, ahí también hay conflicto de poderes, sí, entre el poder central y el gobernador de California. De California, cosa que no ocurre, porque cuando estábamos escuchándote a vos, Úrsula, digamos lo que nos decía la gremial acerca del apresamiento otra vez de Facundo Jones Walla, bueno, lo van a buscar al Bolsón y lo llevan a Bariloche. ¿No? Que no es la primera vez que tienen esta sistemática. Sí, sí, ¿no? Sí, lo van cambiando de provincia, etcétera. Acá no existe ciertas incomodidades por hacer... Sí, sí. Y ni siquiera ciertas expresiones de los gobernadores, ¿no? Porque digo, decir algo. Bueno, en Chubut, nuestro amigo Torres es un, digamos, conspicuo... perseguidor de los pueblos del pueblo mapuche, sí, en particular. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo detestan al pueblo mapuche? ¿Cómo detestan al pueblo en general? Sí, sí, sí, sí. Se les nota cada vez más que detestan al pueblo. El tema es qué vamos a hacer como pueblo frente a ese sentimiento que cada día es más claro, ¿no? Bueno, nos quieren. A nosotros no nos quieren. No nos quieren. No nos quieren. No nos quieren. Bueno, vamos a tener que actuar en consecuencia. Así es. Bueno, vamos a un breve separador, una musiquita y sí, antes y volvemos. De volver a digamos, a, a felicitar a la gremial de abogados que siempre toma este tipo de causas, ¿no? Una y otra vez. Así es, y que siempre tiene el teléfono para nosotros, ¿no? Eso está buenísimo también. Siempre son súper compañeros y solidarios con los medios alternativos. Así que un abrazo para todos los compas de la gremial. Sí, mucha fuerza. Mucha fuerza. Y para la familia de Facundo también. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. We just want to have some peace. We don't want a war. I think so much peace is needed to the end bar. All of us are fighting. I want to next star. Replicante y galdera, gobernaria y ordea. Amesten al duzu el plástico, papiñequín, la estuta, satie, tambomba, mordo, engati, maniquel, barritu, acaca, que te beso, acá te vira, carian, saudete, arrapatu, tatiruzu, rescojan a que su y su litea, mi yajeta, pancagua, que sin aurti, tu amaya, plastic Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Cómo sería ese mundo? Bueno, en algún momento lo sabremos. Por ahora estamos en el programa de Enredando las Mañanas, programa de la Red de Medios, y pretendemos tener del otro lado de la línea a nuestra querida compañera Eva de Comercio. ¿Estás allí, Eva? Hola, ¿cómo están todos? Estamos muy contentos y contentas de escucharte, Eva querida, que hace rato que no te escuchábamos y queremos saber cómo andan, bueno, tus peleas gremiales, y a ver si nos tienes alguna buena noticia para contar. ¿Es así? No, sí, tengo una muy buena noticia. En realidad también es para llamar, es la primera vez que a mí me pasa, le paso a contar a todos los oyentes, que yo trabajo de cajera en Easy Palermo. Ustedes sábado y domingo, porque no me dan más horas, porque Sencosud dice que me porto mal. Sábado y domingo pueden venir y yo les voy a cobrar y los voy a atender. ¿No vas dentro a cobrar menos? Me escuchan, ¿no? Sí, te escuchamos. Bueno, dentro de mi sucursal hubo despidos que nosotros, los trabajadores de Palermo, consideramos que eran provocación para que tomáramos medidas de fuerza y de esta manera llamar a una detención o a una represión. Entonces se decidió reincorporar a través de la justicia, y esto también es muy importante. Esto nosotros lo decidimos por un tema de resguardo físico y de resguardo, porque entendemos que lo que quiere la empresa es que nosotros seamos despedidos para evitar las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio, porque la gran mayoría de los candidatos está en esa sucursal. Entonces perderíamos la afiliación al estar despedidos, ¿no? Entonces tuvimos la grata noticia hace tres semanas atrás, de la reincorporación de Karina Navarro a la sucursal, a lo cual a mí me permite esto algo que nunca viví, que es vivir una reincorporación desde adentro. Y la extrema felicidad que se vive y cómo cambia el ámbito de trabajo cuando se dice basta y somos escuchados en esa reincorporación. La reincorporación de Karina marca un antes y un después, creo que para todo lo que es los compañeros de Palermo, marca un antes y un después, porque nosotros no la pasamos bien en Palermo, ¿no? Es que en Palermo hay muchísima, mucho compañerismo, muchísima amistad, muchos objetivos y planeación, pero también no podemos desconocer la violencia que ejerce todavía la empresa Sencosud en complicidad con el Sindicato de Empleados de Comercio. Dentro de lo que es la medida judicial, se habla de la no aplicación de un protocolo de violencia laboral que Sencosud estaba obligado a cumplir en el 2017 y nunca lo aplica, y los trabajadores nunca toman conocimiento de este protocolo, más de lo que nosotros, que somos los que enfrentamos a la patronal todos los días, pedíamos que sí o sí se cumpla con el protocolo. Nosotros tenemos un protocolo de violencia laboral que tuvo que hacer Sencosud a pedido de la justicia cuando lo declaró culpable. Entonces, no solamente se habla de la no aplicación del protocolo de violencia laboral, sino que también se habla de la complicidad que tiene la empresa con el sindicato en otorgar horas de trabajo. A vos te dan horas de trabajo siempre y cuando vos te portes bien. Y el portarte bien, claro, el portarte bien no es otra cosa que no solamente no tomar medidas de fuerza, sino que en realidad todos tenemos bajas horas ahí porque nadie quiere el sindicato, pero que no es tomar medidas de fuerza y dejarte maltratar y dejarte violentar. A lo cual esto es gravísimo. Por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo que me parece que van a saber. Yo tengo una actividad sindical desde muy pequeña. La empresa Sencosud sigue desconociendo mi actividad sindical, pero eso no es lo más grave. La empresa Sencosud, yo soy la única trabajadora a nivel nacional de ICI, de las tiendas ICI, con el rango de trabajo de 72 horas. Yo trabajo 72 horas mensuales. Solamente trabajo sábado y domingo. Ajá. Y la única trabajadora que tiene esa jornada de trabajo soy yo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver acá es la violencia económica, el maltrato laboral que ejerce sobre las trabajadoras, y es la segunda vez que esto se prueba adelante de la justicia. Si bien ahora no vamos a ir a un juicio de fondo, nosotros estamos muy felices de lo que ha dictaminado el juzgado. Lo que quiero aclarar acá en esta parte que es fundamental es Karina no ha ingresado al lugar de trabajo. Está reincorporada. Entonces, judicialmente, pero no ha vuelto a su lugar de trabajo. Claro, no ha vuelto a su lugar de trabajo, a lo cual nosotros vemos la oportunidad y sobre todas las cosas, siempre cuando nosotros hablamos de la oportunidad que nos presentan las patronales para mostrar la capacidad que tenemos, no solamente de conducción, sino de unión y de compañerismo que tenemos que tener los trabajadores adentro de la sucursal. Esta medida cautelar sale porque hubo testigos que declararon lo que vieron y que se animaron a declarar. Ajá, o sea, compañeros, y ahora Eva, o sea, compañeros de trabajo que están trabajando actualmente en ICI, se atrevieron a ir a presentar su testimonio. Sí, se presentaron ante la justicia, pero ahora lo que nosotros hablábamos en una de las asambleas que habíamos tenido es no solamente sino la importancia de la unión, porque esto se logró por la unión que nosotros tenemos. El otro día yo dije algo que a mí me parece que es fundamental. A mí me toca ser hoy la cara visible de muchísimas alegrías y muchísimas reincorporaciones. Yo no tengo problema de hacerme cargo de una pérdida. Mi problema es hacerme cargo de las ganancias, porque la ganancia tiene que ser colectiva. Nosotros solamente somos un rostro, pero atrás hay mucha gente que se anima, que pone la firma, que decide llevar adelante un expediente judicial, con lo que hoy estamos hablando de la justicia. Entonces, yo no tengo problema de hacerme cargo de un fracaso. Mi problema es hacerme cargo de haber ganado y que no se vea que hay una lucha colectiva de fondo. Porque hoy somos cara, y ahora lo que estamos pidiendo en la justicia es algo que a mí me parece que es súper interesante, que es el ingreso por la fuerza pública. Entonces todos me dicen, bueno, pero ¿cómo es un ingreso por la fuerza pública? Esto ha pasado en portuarios, creo que el gremio fue Pefempirra, en donde se le pidió al juzgado que, como la empresa no estaba cumpliendo con su propia, que la empresa no estaba cumpliendo con el fallo judicial, el trabajador o la trabajadora ingrese por la fuerza pública. ¿Qué es la fuerza pública? Sí, es ingresar con policía. Vamos a bajarlo así, con policía. Y ahora estamos en plena, hoy recién vuelvo del juzgado, estamos en plena decisión de cuándo va a ser el ingreso por la fuerza pública. A lo cual, esto también tiene que hablar de porque Cencosud no puede ser más que la justicia argentina. Una empresa no puede ser más que la justicia argentina. Entonces, este es el incumplimiento de un fallo judicial. Cuando hay un fallo judicial que se incumple, hay que hacer que se cumpla, porque eso es lo que nos corresponde a todos por ley. Ahora, ¿cuál es mi sensación como trabajadora, viste? Mi sensación como trabajadora es de una alegría inmensa por haber logrado que los trabajadores vean una reincorporación desde adentro, de esa posibilidad de saber que si estamos unidos, si nos planteamos, si defendemos al otro, porque todos salieron a defender a Karina, independientemente de lo que dijera la patronal, todos salieron a defenderla, todos se la jugaron y todos fueron y declararon. Entonces, eso es lo fundamental, estar para el otro. Yo tengo la plena seguridad de que si no es esta semana, la semana que viene, Karina va a ingresar, lamentablemente por la fuerza pública, porque yo no quería, realmente no quería que esto pasara. No es grato. A uno le gusta que se cumpla con la ley, ¿viste? No es que uno va y dice, ay, bueno, sí, ahora lo vamos a hacer. No, a uno le gusta que se cumpla con la ley. Pero la verdad que la alegría que se vive de adentro, la experiencia que se genera, yo nunca he vivido en mi vida, miren que he pasado cosas terribles, pero esta felicidad, yo sé que Hoy que estamos a 11 de junio, a hablar de los logros en un gobierno Milei con una justicia totalmente repudiable, es difícil. Sí. Pero el ver a mis compañeros de esa manera y esa felicidad, porque el hecho de, quizás la felicidad no se ve en un cuadrito y dice, ay, bueno, hoy estamos felices, pero el ver que trabajan contentos, en que hay chistes, en que se tiran papeles, o que estamos comiendo tranquilos en el comedor, que no nos vemos amedrentados, el recuperar la confianza en nosotros, en un grupo unido, que eso es lo que no quiere la patronal no quiere que esto se sepa, mirá. Uno de los dirigentes del sindicato, cuando salió lo de Karina, se ve que se enteró, nosotros no habíamos dicho nada, pero se enteró y yo iba directo a la escalera de la bajada para irme y me amenazó con que me iba a tirar, ¿viste? ¿Uno de ahí en tu lugar de trabajo? Claro, claro. Y vos sabés que yo me di vuelta y lo miré. Seguí caminando en dirección a la escalera sin ningún tipo de miedo, ¿viste? Y cuando mandé el telegrama haciendo la denuncia, porque es lo que corresponde, porque yo soy testigo también de la causa, hoy Cencosud me contestó con que yo estaba injuriando, ¿viste? Entonces, claro, porque es así, el juego es así. Pero la felicidad que yo tengo hoy, Pilar, y lo que se vive adentro de la sucursal con una reincorporación y la posibilidad de verla adentro, es no se la pierdan, porque ustedes no saben lo lindo que es esto. Sí. Independientemente de que los tipos nos amenacen, nos digan cosas, yo creo que lo peor que le puede pasar a la patronal es vernos trabajar con esa felicidad. Porque si no es hoy, es la semana que viene, lo único que vamos a hacer es demostrar la capacidad de conducción que nosotros tenemos, y gracias a Dios nos dan la posibilidad de demostrar la capacidad de conducción que existe. Eso... Porque nosotros las mujeres queremos demostrar esto, ¿no? Pero no se pierdan el ayudar a un compañero. Yo me voy a morir de este mundo, me voy a ir y me voy a acordar cómo les cagué la existencia y lo feliz que fui. Entonces, esto es lo que no se tienen que perder. Está buenísimo. Está buenísimo, aunque digamos es una frase simple, creo que profunda, es muy profundo, sobre todo en este momento, como decía Eva, de que ya estamos acostumbrados con este gobierno que exprime y reprime, y ganar una tiene un valor impresionante, porque nos está diciendo que podemos ganar algunas otras también, ¿no es cierto? Y ese grupo humano, mira, es el que le da valor y le da el peso específico a esa fuerza, que se expresa en alegría, pero se expresa en alegría porque también se reconoce como una fuerza propia. Alegría y lucha. Yo creo que ahora hay que pasar el éxtasis que uno tiene por la reincorporación y hay que plasmarlo en lucha y organización, porque las calles tienen que ser nuestras. Uno va a la justicia porque lo que no quiere es, como nosotros trabajamos en una sucursal muy violenta, yo quiero que esto se sepa, nosotros trabajamos en una sucursal muy violenta, desde que es normal que alguien que vayas caminando y te diga, mirá, te voy a tirar por la escalera, a tirarte por la escalera. A mí me han dejado inconsciente hace 6 años atrás, me dejaron inconsciente durante 2 horas dentro de Cencosud y nadie me asistió. Entonces, quizás decidimos ir a la justicia porque entendíamos que esto era una provocación para tomar la sucursal y poner en juego las afiliaciones y que nosotros nos veamos perjudicados a la hora de presentarnos a elecciones, que falta un año. Y Karina es miembro de la comisión directiva la lista negra y roja. Entonces entendíamos que esto era una provocación. Y por eso se tomó esta medida. Entonces, pero yo lo que quiero aconsejar de esto es el trabajar en comunidad. El recuperar la comunidad de que si uno le pasa algo, el otro tiene que estar. Y agotar todas las vías de reclamo. Ahora se tomaron estas medidas porque fue lo que se decidió en la asamblea. Ahora seguramente se tomarán otras medidas que ya llamarán a la lucha colectiva y a la unión de las luchas de clase. Pero Lo más importante es que no se pierdan el ayudar al otro, porque miren que las cosas se logran, pero no es que se logre por una persona. No es que, porque, ¿sabes qué cuál fue el mayor? Tengo dos minutitos y ya los dejo, pero ¿sabes cuál fue la mayor bronca de esto, Pili? Sí. La mayor bronca de esto fue que acá en el diálogo de lo que pasaba en la sucursal se perdió algo fundamental. Todos decían, ¿lo logrará Eva o no lo logrará Eva? Ah. Y eso fue una gran molestia para mí. Porque yo no tengo problema hacerme cargo de las pérdidas, de los fracasos. Uno no tiene problema cuando lucha de hacerse cargo de eso. El problema es tapar la lucha colectiva. Esto no tiene que ser, lo logrará Eva. Acá la discusión es, ¿por qué fue despedida la compañera? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué violentan de esta manera? ¿Por qué no cesan con la violencia? Ese tiene que ser el diálogo. ¿Cuál es la complicidad entre la empresa y el sindicato? No tiene que ser si Eva lo logra o no lo logra, porque la lucha es colectiva y esto que pasó en ICI Palermo es colectivo. Acá los compañeros pusieron la firma y dijeron, mira, pasa esto, esto, esto y esto y necesitamos que nos ayuden. Eso es. ¿Cómo vamos a perder la alegría colectiva y vamos a poner todo en juego en una persona? Porque las elecciones se ganan, se pierden, pero no es una persona, es una lucha colectiva. Sí, lo que pasa, hola Eva, lo que pasa es que por ahí es crear la noción, o sea, o empezar a trabajar la noción de lo colectivo con un gremio como el de ustedes, que de colectivo no tiene nada, también es como una victoria por colectora de todo esto que pasó, ¿no? Que la gente así todo se empiece a juntar, empiece a pensar, empiece a pedir y de a poco vaya obteniendo victorias con la patronal por un lado en contra, pero con el gremio. Mirá, yo creo que vos lo que me tenés que preguntar a mí, Úrsula, y María hace un gran favor, pero no le cuentes a nadie que me tenés que preguntar esto, es ¿qué hizo Armando Cavalieri cuando se enteró que la compañera había ingresado por la justicia? ¿Qué hizo? Armandito. Claro, ahí está. Armando Cavalieri y la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio no solamente no tomó medidas de fuerza, lo cual está fuera de lo que es la práctica, está dentro de lo que es la práctica desleal de los dirigentes sindicales dentro de los lugares de trabajo, sí, pero, sino que aparte... Armandito, no tomar medidas de fuerza, Eva, Armandito estará como la CGT que dice que no hay espíritu para movilizar, no hay como cosa energética... Nah, ¿sabés qué salieron a hacer? Salieron a hablar de la mujer, a hablar mal de la compañera reincorporada. Ah, bueno. Eso salió. ¿Viste? Entonces, ¿cuál es? Y vamos de vuelta. Esto no es una pulseada de quién puede más o quién puede menos. Esto no es así. Esto es colectivo. Nuestro gremio es uno de los más fuertes de Latinoamérica. Es el gremio más potente con más categorías dentro. Y tiene que ser respetado como tal. Entonces, nosotros tenemos que recuperar la alegría de ser trabajadores de comercio. ¿Cómo puede ser que hoy vos hables con un trabajador recién ingresado a comercio y te diga, no, yo quiero estar acá un tiempo para dedicarme a otra cosa? No, nosotros tenemos que recuperar la alegría de ser trabajadores de comercio y también recuperar el oficio. Pero todo esto que se ha perdido por una mala dirigencia sindical. Entonces, pasa de ser una lucha de Eva lo logra o no la logra, o Armando no lo logra. Entonces, vamos de vuelta. Che, realmente nos estamos planteando un gremio donde un dirigente sindical no apoya una lucha colectiva y realmente amparado por la justicia. Porque esto que estamos haciendo nosotros tendría que haberlo hecho el sindicato de entrada, solo. Claro, claro. Entonces... ¿cómo es? Y también otra, pero lo digo totalmente consciente y llamo a los compañeros que están del otro lado escuchando. Esta no es una lucha de una persona. Esto tiene que ser una lucha colectiva. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que pasa en los lugares de trabajo y del maltrato que sufrimos. Entonces, si nosotros no estamos preparados para estar para el otro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirar para otro lado cuando están violándolas, matándolas, violentándolas, y la responsabilidad social y gremial que tenemos como dirigentes sindicales. ¿Cómo va a venir un amigo de afuera y me va a reincorporar una trabajadora? Esto es lo que tiene que pensar, ese es mi rol como dirigente sindical. Ahora, voy a decir esto nuevamente, yo no tengo problema de hacerme cargo de las pérdidas, de los fracasos, yo no tengo problema de eso, mi problema es que se pierde el sentido de la lucha colectiva, no es una cara, somos todos en esto. Y si los compañeros no hubiesen ido a declarar, firmar, hablar, y el silencio que se hizo, porque muchos compañeros decidieron hacer silencio, y ese silencio para lograr un objetivo en común. Entonces, esta no soy yo, estos son mis compañeros, y yo desde este lado tengo que hablar del esconder la lucha colectiva. Esto es una responsabilidad de todos nosotros. Si cada vez que pasa algo malo no salimos a hablarlo, ¿viste? Se pierde y es una tristeza enorme. Hay que tener responsabilidad, esto es colectivo. Es colectivo. Estimada Eva, se nos han ido los pocos minutos que teníamos al aire, pero bueno, sabelo que, bueno, la lucha colectiva de ahí de Cencosud Palermo nos ha dado la buena noticia del día, que bueno, lo para que este destino, el día que ingrese por la fuerza pública vamos a transmitir en vivo. Por supuesto, espectacular. Y el copete va a ser una vez que la policía sirve para algo. No lo quiero decir así, Úrsula, pero vos sabés que yo nunca pensé llegar a esto. Bueno, cuando se nos ocurrió dijimos, ay, la mierda. Pero bueno, estimadísima, bueno, un abrazo para vos y para todos tus compañeras y compañeros, en especial para la Karina. Y queremos ver esa foto. No, y ahora vienen dos reincorporaciones más, que yo calculo que tardarán 2 semanas, pero ya vamos a dar el anuncio de esas. Porque Karina no fue la única echada. Pero no quiero decir nada porque si no hablamos un montón. Perfecto, estimada. Bueno, un abrazo y un beso inmenso. Eva. Un abrazo inmenso. Chau, chau. Chau. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Happy online, them a tell pon them television. What them deceiving the population? What them bringing is pure corruption. For deceive the young generation. All right then. Television. Watch it too much. It's just not healthy. Allô. Soyez patient. Détendez-vous. Non, combien de temps? Askem patuata, aurretik finkatua. Fatalismoaren doctrina. Haren jokabide, nahiak ezin alda, onartzen datan jokaera. Hauze dugu askatasun parabolikoa, importanten adaukeratzeko bide. Hauze dugu askatasun parabolikoa, kataldatzeko gaia ez esklaboa. We have a parabolic freedom, the most important is the right to choose. This is a parabolic freedom, and we can change the channel. We are no slaves. Ez natu zenean dinosaurak antxe jarretzen zuen monterro zorena. Fosilizatze intelektuala telebistanen eragin ez edizua. Dikuaren aipunean bezala berritu gabeiztegi unibertsala. Odikato dikoak orain plasma elektroka digeoak olpatu zartu jaso du askatasun parabolikoa. Importante nada aukeratzeko dute jaso du askatasun parabolikoa. Kataldatzeko gaia ez esklabo jaso du askatasun. Importante nada que era seco, pero no se vuelva a escapar su parabólico. We have a parabolic freedom, the most important is the right to choose. This is the parabolic freedom, Lord. We can change the channel. We are no slaves. Zenen enezena bajeza Baina ikusten espada ez delako ez da Denok darko fama hama bos minutuak Egal egiten duten dotokak Satelitek hauna eta bere kuadrilla Hautzaroaz tapuzan putatuak Lehen aldiaz eta etorkizunaz Bukarik abeko nazio bakarra Konsumitzalien libreak desklasatuak Kapitala marroa soal ditxalak Erakuz lehioan dena zaiz tezina Ez gailana aldera zitsaso bat Telebista pantalla gaizki fokatua Degradazioa ikuskizuna Zagula zerketa konvertitu ezun Bide hau zedu askatasun parabolikoa Importante nada aukerateko bide hau zedu askatasun parabolikoa Kate aldatzeko vaya, es esclavo José Dubas Catas, un parabólico ham. Importante nada o que era seco, pide José Dubas Catas, un parabólico ham. Catas la seco vaya, es esclavo José Dubas Catas, un parabólico ham. Importante nada o que era seco, pide José Dubas Catas, un parabólico ham. Catas la seco vaya, es esclavo ham. Oh, oh, oh. Democracia, machura, tuetan. Si sí, quiero tu ham. Es un parabólico ham. Importante nada la hoguera se cotide. José Dubas Catas, un parabólico ham. Cata la seco gaya, es esclavo. José Dubas Catas, un parabólico ham. Importante nada la hoguera se cotide. José Dubas Catas, un parabólico ham. Cata la seco gaya, es esclavo. We are the free, and it's according to the choices we make. Oh, oh, the revolution will not be televised. It's a television. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Yalla, yalla, Ramala. Pare. Volvimos en este Enredando las Mañanas, ya nos quedan pocos minutos y mientras intentamos comunicarnos con el amigo de Pablo Grillo, porque van a haber actividades por justicia, justicia por Pablo Grillo, vamos a comentarles algunas breves que se van a desarrollar en estos próximos días. En primer lugar, hoy miércoles, además de la marcha cotidiana de jubilados y jubiladas, sigue la lucha de trabajadores y trabajadoras del Hospital Nacional Garrahan, que están de paro, y que en el día de hoy van a Plaza de Mayo a partir de las 16 horas. Además, se ha extendido, porque ellos han hecho desde el Garrahan se han juntado diversos colectivos de salud a nivel provincial y va a haber actividades, incluso como ser en Neuquén, ya hay paro de salud. Ya está decretado paro de salud en solidaridad con el Garrahan, pero además en defensa de la salud pública del conjunto del país, ¿no? Entonces, a partir de las 4 de la tarde, en el marco de esta jornada de lucha, se convoca a toda la sociedad con carteles que manifiesten el apoyo al hospital y a la salud pública y a nuestro reclamo. Es decir, se ha expandido hacia el conjunto de las provincias. Sí, para ampliar un poquito qué va a pasar por ahí en esta concentración y un poquito de actividades artísticas, bueno, como decía Pilar, se concentra 15:30 en el obelisco. Música a cargo de Villa de Diamante y Patos Mink DJs, Pimpau, que es un colectivo de arte y juegos para infancias, RCP al salario y a la salud pública, ¿Quiénes se suman y han manifestado adhesión a esta convocatoria? Bueno, Fesprosa, Aptas del Chaco, Ciprus Santa Fe, Ciprosa Tierra del Fuego, Ampros Mendoza, Aspur Río Negro, APTS San Luis, Aprosa Santa Cruz, CISAP Chubut, Ciprosapune Neuquén, Citrasap La Pampa, Citas Tucumán, Aproslar La Rioja, Aprosa San Juan, Consejos Ejecutivos de Suteba, Conducción Multicolor de Bahía Blanca, Marcos Paz y Tigre, La Multi de Suteba de La Matanza, Minoría Suteba Moreno, bueno, Congresales, Delegados y Lista Multicolor de Suteba, CICOP y los hospitales, Posadas, Güemes de Aedo, Dubarri, Mercedes, San Andrés de Giles, Centrángolo, Eril de Escobar, Hospital de San Isidro, Eva Perón de San Martín, Belgrano de San Martín, el municipio de Hurlingham, municipio de Tigre, CAPS de San Fernando, así que los CAPS también, el Paro y 100 de La Matanza, la Comisión Interna del Instituto de Rofo y un montón de otras agrupaciones como la Alternativa Salud, la Corriente 18 de Diciembre, el Centro de Estudiantes de la Cecilia Grierson también adhiere esta medida y luego hay, bueno, muchísimas personalidades de la música, como la Delio Valdés, Canticuentos, Arbolito, bueno, Mercedes Morán, que adhieren a esta actividad propuesta, es decir, por Garraja. La pelea, bueno, por todas estas circunstancias últimas y el encarcelamiento de Cristina, que ha topado todas las noticias. Sin embargo, la mar de fondo, que es la asistencia de este gobierno, bueno, continúa esta lucha muy importante que rodea y que está llena de solidaridades. Y además, el 12 y el 15 van a haber actividades por el pueblo palestino contra el genocidio, contra este pueblo, que tienen carácter internacional. Nosotros tenemos dos fechas, el 12 y el 15. La primera es en repudio a la visita que el presidente de Argentina está haciendo al Estado sionista de Israel, es un repudio. Y la segunda, la del 15, se circunscribe con, bueno, una campaña internacional que incluye caravanas importantísimas que van desde Egipto hasta la frontera con Palestina, que es una solidaridad de todo el pueblo, de todo ese norte africano y europeos y pueblos europeos también, y que va a tener carácter internacional porque no se aguanta más. El Estado sionista no deja de hacer una y otras actividades asesinas. Incluso, como todos sabemos, en la caravana que fue con alimentos, sí, por agua. Por agua, no era caravana por tierra. Exactamente. Bueno, también la deportó, las apresaron, sí, la deportaron y se quedaron con los alimentos. Pero sigue habiendo respuesta y esta semana para nosotros, mañana 12 y además el domingo 15 va a haber una jornada muy importante. Sí, también corriéndonos a otros reclamos y conflictos, recordar que hay una campaña nacional de firmas por la ley de financiamiento universitario para que se trate en el Congreso. Diferentes gremios y agrupaciones están juntando firmas para que esto suceda. Y en ese marco, CETERA y CTA, convocado para el 11 y el 12 de junio, un paro de 48 horas. Por la recomposición salarial, para la reapertura de la paritaria, la restitución del FONID, que nunca lo restituyeron, y bueno, por supuesto, todo lo que se viene referido con la cuestión previsional, ¿no? Que esa es la próxima. La reforma previsional que está pendiente y la reforma laboral van a ser dos huesos muy duros, sí, muy duros de roer. Así que hace falta que de este lado, bueno, se empiecen a limar los dientes, ¿no? Habrá que empezar. Y las uñas, entre otras cosas. ¿Qué te parece, estimada Úrsula, lo que nos está pasando, lo que le está pasando al señor Trump en Los Ángeles, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Impresionante esa respuesta tan explosiva, sí, del conjunto, que tiene que ver también Hay una relación entre la forma de que Trump quiere llevar adelante su política salvajemente antimigratoria con esas redadas que están a cargo de estos funcionarios de la ICE, así se llama el organismo, de ralear buscando a los inmigrantes. Y bueno, empezó justamente en el centro de Los Ángeles. Anoche habían largado el toque de queda en algún sector, y la gran discusión, que se por eso se nacionaliza el conflicto, es que el señor Trump manda a la Guardia Nacional. Sí, que eso es una estrategia que ya la han implementado en los 60, bueno, con este tipo. Exactamente. Si quienes nos están escuchando recuerdan el juicio de los 7 de Chicago, en el marco de la Convención Demócrata, también se manda a la Guardia Nacional para que justamente se evitara el acampe. Pero fíjate vos, claro, pero ahora además agrega a... dicen 700 marines. Nosotros conocemos ese nombre, sabemos. Es decir, es una fuerza, digamos, de choque. Es la élite de todas las fuerzas americanas, de todo aire, tierra y mar. Con las élites conforman los marines para ir a reprimir a los migrantes, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo continúa esto, porque él prueba esa receta sumamente represiva, y hay contestación. Y por otro lado también se transforma en un conflicto por las alturas de las superestructuras entre el gobernador de California, que es un señor del Partido Demócrata, no por eso tanto más bueno, pero es de otro partido, y ese gesto autoritario a morir del señor Trump, que manda tropas federales a azuzar toda la situación. Pero bueno, lo interesante es que ha habido una respuesta de parte de el pueblo yanqui, ¿no? Así es, y que se da también en el marco de... antes de pasarlo por alto, ¿no? El gobernador de California se llama Gavin Newsom y es del Partido Demócrata. Es bastante joven. Y se da en el marco de una pelea entre Trump y Musk. Además, o sea, esta situación, bueno, es como para charlarlo, es como para tener un hablando bloque. Hablando de extractivismo y de todo eso que vinimos hablando en el enredando de hoy, ¿no? Porque muchas veces nosotros discutimos hacia nuestro interior, que decimos a nosotros nos falta unidad, ¿cuándo vamos a...? Y cada vez que hay un poco de unidad lo celebramos con... Es decir, son nuestros problemas. Pero del otro lado de la pared existen las alturas y los que mandan. Y los que mandan también tienen problemas entre ellos y roces, porque no se deciden o no se ponen de acuerdo con qué escoba darnos de escobazos. Algunos dicen que tiene que ser más chica, otro tiene que ser un escobillón. Bueno, hay conflictos entre ellos. Es muy interesante seguirle la pista, porque eso nos da también la circunstancia cuando nosotros podemos golpear en mejores condiciones para obtener nuestro triunfo, como consiguieron las compañeras y compañeros de ICE. Así es. Vamos entonces a un separador, un poco de música, y ya estaríamos en condiciones de despedirnos. Durale jamón, goleata, barbacoa, jana. Arrecien irían barna, bizcarro yen, estal cebesta, gastel usar capiano etan. Danzarako prez morroiak Ipuinetik printzesa rostuak Izen gabe eta ikuste zinak Desetzortek aterri baserrian Barbakoa zutan iria maitu gantetan Ez gau ez konbidatan espera y empezará. Es gaur es convidata. Espera y empezará. Sari banaketan eskerrak jankoari seme alabehi gurasoak abokatu behi zer gaulkulari txartelari hilari zuak eka utzita emilion dola baby zara oguak triunfadores ikustera kandela peñakin panoja ez gaudez konbedauta espera jen bestara ez gaudez konbedauta espera jen bestara Mongolian barbecue Mongolian barbecue Mongolian barbecue Mongolian barbecue Bilgeizta guztian azaldu zen Aorten Warner, Disney, MTV Forbol, Bonokia, Emi Music Kobrezi jala nabez marketing Iadaz da gerra kriminalik Zikutik ies eginta zatoz Payaso machino en armadaki Ez gaudez konbidauta Espera jen bestara Ez gaudez konbidauta Espera y empezará Mongolian barbecue Mongolian barbecue Mongolian barbecue Mongolian barbecue Espa Espa Espa Espa Volvimos y ya nos estamos despidiendo de este Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, no sin antes decirles que, como ustedes saben, este año el encuentro de la red de medios alternativos es en el Chaco. Y es por eso que la red está organizando una rifa con un montón de premios que están buenísimos. ¡Oh! No me digas, ¿qué premios tan buenos? Muchísimos premios, son un montón. Desde aprender a armar cosas con programas de audio a otras cuestiones que son sorpresa. No, sorpresa. Pero que a las cuales pueden acceder, plata. A las cuales pueden acceder desde las redes sociales, de las redes, de las radios que son, formamos parte de la red, como por ejemplo Radio Semilla, pero también de las redes sociales de la red, y ahí escribir un mensaje o mandar un mail y consultar cómo pueden comprar un numerito para ayudarnos a organizar el encuentro y que les compas puedan viajar hasta allá. Y habiendo que eso va a ser en agosto, pero aquí juntando las monedas desde antes, porque nos imagina, usted se imagina, amiga oyente, cuántas monedas hay que juntar. Así es. Así que bueno, eso, ingresen a las redes de la RMA, o a la página rma.org.ar, y ahí van a encontrar todos los datos, y si no, a las páginas de las, o a los, cuentas de redes sociales de las, todas las radios que formamos parte de la red. Y habiendo dicho eso, ¿este Enredando se despide o no se despide? No, porque primero queremos recordarles en la zona sur polaco qué vamos a tener este viernes. Sí, en la Plaza Mariano Moreno de Remedio de Escalada, que es justo ahí al lado de la estación de ferrocarril de Remedio de Escalada, hay un semáforazo. El festival, en verdad, a los 3 meses del ataque a Pablo Grillo, arranca a las 19, ¿sí? Van a haber bandas, van a haber ferias y todo, así que con esa mística que vienen sosteniendo todos los viernes, ¿no? Todo el grupo de amigos y familiares de Pablo Grillo, que bueno, ya no es una novedad que está en un centro de rehabilitación, ya fue dado de alta del Ramos Mejía, así que empieza una nueva etapa, pero bueno, un poco celebrar eso y que sigue dándole pelea y empieza un nuevo momento en su vida. Y el aguante sigue estando en la calle por él, no solo por su salud, sino por justicia, ¿no? Justicia. Sí, porque le dispararon y casi lo matan. Uh-huh. La policía de la señora Bullrich. Exacto. Así que bueno, van a ir los jubilados, porque ahí se armó una magia hermosa, porque Pablo Grillo fue a cubrir a los jubilados y ahora los jubilados van y se solidarizan con él. Y van siempre, no solo los miércoles con carteles de Pablo Grillo, sino que van a los semaforazos allá en el partido de Lanús, en Remedio de Escalada. Así que bueno. Perfecto, nos quedamos con esa recomendación. Y les recordamos, amigas oyentes, que el próximo Enredando se da este viernes a partir de las 10 de la mañana desde Radio Pueblo en Jujuy. Y después, y nosotros desde Cava nos volveremos a encontrar el miércoles, pero antes del miércoles está el lunes, que Enredando las Mañanas sale desde Córdoba y una vez al mes, los lunes, sale desde San Luis, desde La Bulla. Bueno, con esto sí que nos despedimos. Nos despedimos. ¿No? Sí. Esto ha sido el Enredando las Mañanas, Radio Semilla más de Tele. Nos vemos la próxima. With the English translation, and I mean Birmingham love a bar, and nobody never hear we love a war. Even outside, kaboom! Les mouvements de la fille, des quartiers populaires, allaient pouvoir ouvrir tous les portes qu'elle veut. Disciplina esa arteja, borro cada cotuena todeja, liñudatzeko ahalmena, millauteko kulture mistuda. Le mouvement de la fille, digate populaire, ale pouvoir d'ouvrir, tout le porte qu'elle veut.